Viernes 10 p.m. Otro día perfecto. Another perfect day. FM en tránsito. FM in transit. Castelar. Kastler. Buenos Aires. Buenos Aires. Solo nosotros podíamos hacerlo. Only we could do. En un hecho casi sin precedentes, como preanuncio de una tormenta de proporciones bíblicas, ganó el Deportivo Morón. Y nosotros llegamos a la radio a hacer otra vez ODP. Señor, tengo que pedirle que baje de la dona, señor. Ya te dije que no quiero unirme a tu grupito super secreto. No. Ya había olvidado que tú puedes solo. ¿Cómo te está yendo? Es. Perdón, no quiero ser grosero, pero te veo al ojo o al parche. Honestamente, tomé mucho y no sé si eres real o medio delirio entre vos. Yo soy muy, muy real. Ok. La persona más real de tu vida. Qué mala suerte. Muy buenas noches para todos. Somos Otro Día Perfecto. Estás escuchando FM en Tránsito en 93.9. Vamos a ponerle un poquito de rock a la maldita ciudad de Castelar. Es de noche, está pesado, se viene una. Pero acá nos quedamos hasta medianoche en 93.9. Podés escucharnos a través de otrodiaperfecto.com.ar o a través de fmtransito.org.ar. Podés seguirnos en Twitter a través de @deperradio o buscarnos en Facebook como Otro Día Perfecto. Son españoles los tipos, se llaman La Polla Records, una canción que le da nombre a un disco clásico a esta altura. Semanas, tres semanas. Polla Records, desde un disco de 1990, una de sus canciones clásicas, la que da nombre al disco, ¿eh? Ellos dicen mierda. Pasaron 13 minutos de las 10 de la noche. Y arrancamos a Depeche. ¡Bernard! Sí, señor Osborne. Espero a alguien. ¿Puedes preparar algo? ¿A alguien? Sí, a alguien. ¿Es hombre o mujer? Tú solo prepara algo. Lo que diga el señor. Otro día perfecto. Debe todo el mundo saber que va a llover mucho en esta zona del Gran Buenos Aires. Los que viven por la zona ya lo habrán notado con solo mirar el cielo o ver los reflejos de los relámpagos. Los que nos están escuchando por internet se están enterando en este momento de que va a llover a cagarse. Así que bueno, a tomar las precauciones del caso. Como siempre tengo sentado a mi derecha, sí, el fundamentalismo hecho carne. Carne con K. Mateo Crespo. Lo dijo usted, no lo dije yo. Hoy vamos a estar hablando de dos artistas latinoamericanos, aunque uno de ellos en realidad no lo es, a pesar de que hizo su carrera aquí en Argentina. En principio vamos a estar dando cuenta de un documental llamado Gimme the Power, que recorre la historia de México y la historia de Molotov, no paralelamente, porque la historia de México es bastante más larga que la de Molotov, pero aún así... Inclusive bastante más rica, te diría. Sí, sí, la verdad que sí. Pero aún así, este documental, que tiene como excusa a la banda, recorre, te diría, como toda la historia moderna de México de 200 años a esta parte. A mí me ha servido bastante, ha sido muy instructivo, así que en un ratito vamos a estar dando cuenta de Gimme the Power, este documental que habla de Molotov, del rock mexicano y también de la historia política violenta reciente y con muchos paralelismos a la Argentina de México. Y después vamos a revisitar el documental Luca, de Rodrigo Espina, que hace ya un par de años está dando vueltas por la calle, pero nunca lo habíamos revisitado, así que vamos a estar también charlando de esto, un documental que a mí por lo menos también me resultó bastante instructivo en algunos aspectos de la vida de Luca que desconocía por completo. Como corresponde, sentado a mi izquierda, Facundo Acuña, el espíritu crítico de ODP. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hoy teníamos la posibilidad de seguir hablando de un tema que viene o que venimos tratando aquí en los últimos viernes, digamos, que tiene que ver un poco con cómo tratan algunas visiones sobre la seguridad o la inseguridad. Hablamos sobre cárceles, hablamos sobre un montón de cosas. Hoy teníamos la posibilidad de seguir buceando, digamos, sobre ese tema, pero dimos un vuelco y vamos a hablar hoy de la ley de medios. Vamos a charlar un poquito, digamos, sobre esta, ya que ahora que han pasado las audiencias públicas en la Corte Suprema de Justicia, qué es lo que tiene entre manos la Corte y cuál va a ser el precedente que podrá sentar a partir del fallo. Sea para un lado, sea para el otro, realmente lo que haga la Corte sobre este tema en particular seguramente va a cambiar muchos paradigmas en lo que tiene que ver en la justicia, así que sobre eso vamos a estar charlando a lo largo de la noche. En materia de música vamos a hacer un pequeño sobrevuelo sobre, valga la redundancia, una nueva camada de blueseros que andan dando vuelta por ahí: Johnny Lang, Joey Bonamassa, John Mayer y Gary Clark Jr., que parece la nueva sensación del blues por todos lados. Nos vamos a ocupar un poquito de contarte quién es quién en esta especie de nueva camada de blueseros que hace mucho que no salía, digamos, con tanta fuerza desde la época de Stevie Ray Vaughan o Tinsley Ellis o toda esa gente. Vamos a presentarte y a contarte quién es Rocky Erickson, un tipo que en los 60 tenía una banda que se llama 13 Floor Elevators, un tipo absolutamente desconocido en la Argentina. Bueno, de eso se trata. Vamos a tratar de conocer entre todos a alguien que fue fundamental en los inicios del rock psicodélico allá a mediados de los 60, finales de los 60, que tuvo muchos puntos de contacto con gente como Syd Barrett y los primeros discos de Pink Floyd. Vamos a estar picando algunos disquitos nuevos. La Luna Hueca, el disco nuevo de Sky, polémico. ¿Por qué polémico? Te diría. Lo escuché dos veces y todavía me reservo la opinión. El nuevo disco de Arctic Monkeys, un nuevo EP de Pixies que apareció y un gran disco que es Libre o Muerto, el segundo de Jauría. Todo eso de aquí hasta medianoche en FM en Tránsito en 93.9. Para ponerse de pie, ¿eh? Nadie daba dos pesos por Deep Purple cuando Ian Gillan se fue. apareció Burn, apareció Stormbringer y apareció Made in Europe, que vendría a ser el Made in Japan de la formación con Coverdale, ¿no? El Mark III. Deep Purple en vivo, haciendo lo que mejor saben, ¿no? Muy buenas noches para todos, ¿eh? Estás escuchando Rock en la Radio. Deep Purple en vivo. David Coverdale, Richie Blackmore, Roger Glover, Ian Paice y John Lord. We'll be right back. En vivo desde Made in Europe con David Cobell y Roger Glover no estaba en esta formación. Nos corregimos. Glenn Hughes canta y toca el bajo. Año 1976. Deep Purple en vivo con una formación clásica también, casi a la altura de la de Gillan y Glover, Burn. Hace muy poquito apareció el nuevo disco de Sky. Como les decía hace un ratito, paré la oreja varias veces, lo escuché tupido. Va a haber que prestarle más atención de la que estábamos acostumbrados, Es un disco que despega un poquito del sonido habitual de Sky. Escúchalo. Es la canción más Sky de todas. A través del mar de los sargazos, Talismán, la marca de Caín, ¿dónde vas? Los cuatro discos de estudio. Edito Sky. Hace muy poquito apareció La Luna Hueca. No sé si con un Sky más refinado. Pero bueno, picamos el disco varias veces, elegimos esta canción. No es de lo más representativo del disco. El disco tiene poco de esto. Por supuesto, la manera de tocar de Sky es irreproducible aquí en Argentina. Esto es La Luna Hueca. Todos saben que los ogros viven en Ceilán. Que viven todos juntos dentro de un limón. Y por casualidad, un ciego que pasó cortó un limón y como sin querer exterminó a todos los ogros. El nuevo disco de Sky, esta canción es El Redentor Secreto. La Luna Hueca se llama, Hay que parar la oreja, Sky se lo merece. Hay que escucharlo varias veces antes de sacar una conclusión, Nosotros lo escuchamos un par de veces y tenemos una conclusión preliminar. El nuevo disco de Sky, te lo presentamos hoy en la noche en ODP. Otros que sacaron el quinto disco fueron los Arctic Monkeys. Se llama AM. Cambiamos el clima acá. Una de las grandes bandas de mediados del 2005 para acá, Arctic Monkeys, de su nuevo disco, esto es Arabella. Arabella's got some interstellar gator skin boots. And a helter-skelter and a little finger and I ride it endlessly. She's got a Barbarella silver swimsuit. And when she needs to shelter from reality, she takes a dip in my daydream. My days am best when the sunset gets itself behind that little lady sitting on the passenger side. It's much less picturesque without her catching the light. The horizon tries, but it's just not as kind on the eye. Oh, El nuevo disco de Arctic Monkeys se llama AM. AM. Se editó hace muy poquito, ¿eh? Es el quinto de su carrera. Esta canción se llama Arabella. I saw, I took his picture, he was waving. I passed again, and now they're gone. I think my picture is worth saving. Están de vuelta, y es imposible no quedar encantado con los Pixies. EP1, así se llama este nuevo lanzamiento de los Pixies de hace muy poquito. Another Show es la canción que está sonando. Nos vamos a quedar con esta. Uno de los mejores discos de rock argentino de este año, ¿eh? Se llama Libre o Muertos, el segundo de Jauría. Con un discurso muy pesado, ¿eh? No pesado de aburrido, digo, pesado de discurso. Muy comprometido. Con algunos cambios de formación, ya no está Pichu Zaniotti. Jauría y su nuevo disco sonando ahora en ODP. Esto se llama Alta Definición. Circo romano explota, ovación. Otro día perfecto en blog. Otrodiaperfecto.com.ar. Estás escuchando Otro Día Perfecto. En otra parte del mundo están escuchando otra cosa. Están escuchando otra cosa. Galei Salhal, 102.3, Israel. Shimoavit, ve'al Moab ne'emar, she'asur laset otam gam, asur laset et bnei Moab. La Chimalteca, 101.5, Guatemala. Tú me pediste amor, amor yo te lo di, amor yo te lo di, tú me pediste amor. Rock and Pop, 106.7, Panamá. El ingeniero que más quiero en el mundo, mi brother, mi sangre, va con mi sobrina a bordo del Cerato Móvil. Otro día perfecto. Otra radio. Enseguidita, viene Facu y hablamos sobre la ley de medios, sobre lo que está pasando, sobre lo que va a pasar. Esto es Powerman 5000. Powerman 5000, che. City of Death. Well, it's all right now. It's all right now. It's all right now, it's all right now. When the tables are turned, I've learned there's no hope for the ones who live to extremes. I mean 6 a.m. and no sleep yet. A poem is a city of fear and threat. I've been walking the streets at night, yeah, just trying to get it right. But you know that the flow is flown from the gutter. I move slow, yeah, as I murder the truth. And I swear it's no joke, cause time is all too real when you're tired and broke. From the pain, all the lies and the prejudice, you can't stop the necropolis. From the ends of the earth to the ends of the street, yeah, that's how you meet. And when you're gone, you're gone, you see red. In the city of the dead. Like I'm locked in. In the city, in the city of the dead. In the city, in the city of the dead. In the city, in the city of the dead. It's like I'm locked in hell. Well, it's alright now. It's alright now. It's alright now. It's alright now. The hope when it's falling like a drunk. As I look around, I see punks, yeah, try to make the move to improve. But the fucking words you lose, cause the grip's getting tighter than ever. And it's a long time to never be found. Take a look around, yeah, my feet on the ground. But who I am ain't what I am, and what I am is where I am, yeah. I wanna know if you can get to that. A poem is a city straight up fact. Souls they roll with no conscience. Arrive live to thrive on the nonsense. Bad gone worse, gone straight to your head. In the city of the dead. In the city, in the city of the dead. In the city, in the city of the dead. In the city, in the city of the dead. Sounds like a lot of dead. In the city, in the city of the dead. In the city, in the city of the dead. In the city, in the city of the dead. Sounds like a lot of dead. When your time comes, you know you got to go on being alone. Not to oversimplify it. These are the rules, yeah, you can't deny it. Own embrace on a one-way trip to hell. Powerman 5000. Can I get a yell? Un poquito de funk, rock y scratching. A las 10:40 de la noche, Powerman 5000 haciendo City of the Dead. Estás escuchando Otro Día Perfecto. Y sentado a mi izquierda, Paco Acuña. Bueno, como habíamos adelantado hace un ratito, íbamos a hablar un poco de la ley de medios. Tuvimos la posibilidad de charlar sobre estas cuestiones hace algunos viernes, cuando la Corte Suprema de Justicia había convocado a una audiencia pública. Audiencia pública que estuvo dividida en dos jornadas. La primera donde diferentes personalidades, de 5 por el lado del Grupo Clarín y 5 por el lado del Estado, tuvieron la posibilidad de argumentar por qué la Corte tenía que fallar o para un lado o para el otro, declarando constitucional o anticonstitucional 2 artículos de la Ley de Medios. Mucho se discutió en esos días. Al día siguiente, lo que estuvo en danza tuvo que ver precisamente con las partes involucradas dando algunas respuestas y algunas argumentaciones. Primero fue el caso del grupo Clarín. Después, quienes estuvieron en representación del Estado estuvieron respondiendo algunas preguntas de la Corte. Y por último, para cerrar, tuvieron la posibilidad, tanto de un lado como del otro, de hacer un breve alegato explicando o dando más razones de por qué la Corte tenía que fallar por la constitucionalidad o no de, la, de dos artículos de la Ley de Medios. Quedé satisfecho con la exposición del grupo Clarín en este sentido. Por lo menos terminaron de blanquear por qué hacen lo que hacen. No tiene que ver con la libertad de expresión. Es un negocio. Tiene que ver con la plata. Claramente tiene que ver con la plata. Me parece que lo que estuvo claro en los dos días de la audiencia, me parece que muchísimo más claro quedó el segundo, cuando los abogados que estaban en representación del grupo tuvieron que explicar precisamente por qué argumentaban que era anticonstitucional la ley, precisamente porque tenían que adecuarse a una norma que no les iba a tener, que no les iba a permitir tener el caudal de ingreso, digamos, que tienen ahora, y el caudal de negocios, digamos, en este caso. En este caso, como por primera parte, vamos a escuchar la palabra de Daniel Badén, es director de la carrera de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Quilmes, hablando precisamente sobre esta audiencia pública a la que estábamos haciendo referencia, planteándolo desde un costado un poco más pesimista, desde cómo fue la lectura que hizo él mismo sobre estas audiencias a las que convocó la Corte Suprema de Justicia. Por momentos nos daba la sensación de una maniobra dilatoria de la Corte que tiene que tomar una decisión. Es decir, yo pienso ante cualquier tema que la Corte tiene que resolver, que en general son temas de mucho interés para la sociedad, me parecería fantástico que se abra una ronda de consultas a organizaciones de la comunidad que tienen cosas para decir. Pero me parece muy curioso que justo se arme ese mecanismo y se dedique todo un tiempo a debatir una ley que probablemente sea la ley más debatida de la historia de las leyes de la democracia, digamos, la ley que se creó con tanto consenso, que se discutió en foros federales a lo largo de todo el país, que se votó por amplias mayorías en el Congreso, que tuvo un amplio debate público. En ese sentido lo vivimos como una maniobra un tanto dilatoria. Esa era la palabra de Daniel Badenes, el director de la carrera de la licenciatura para la comunicación social de la Universidad de Quilmes. Hay que tener en cuenta algo de lo que agregaba recién. La ley fue presentada en marzo de 2009. Estuvo circulando sobre 24 foros en cada una de las provincias de todo el país, agregándole cosas, corrigiendo algunas otras. Después se envió al Congreso, donde nuevamente se hizo una audiencia pública en la Cámara de Diputados, se sancionó por amplia mayoría. Fue a la Cámara de Senadores nuevamente una audiencia pública, donde fue sancionada por una amplia mayoría, y ahora nuevamente la Corte, después de tenerla, desde que la justicia tenga paralizada la aplicación de la ley, finalmente convoca a otra audiencia pública para discutir sobre esta situación de la constitucionalidad o no de la ley de medios. A mí me da la impresión de que los cabildeos de la Corte son en el sentido de pensar cómo hacer para quedar bien con Dios y con el diablo. Se habla mucho sobre cuál será el sentido, ¿no? Cómo tratar de meterle un poquito el culo, el dedo en el culo al gobierno, pero un poquito nomás, y que a Clarín no le duela tanto que le metan un poquito el dedo en el culo a ellos. Una de las versiones no saben cómo hacer, porque en realidad da la impresión de que no hay forma. Bueno, de quedar bien con Dios y con el diablo en este caso. Bueno, precisamente, hay versiones que dicen va a fallar en contra, hay versiones que dicen va a fallar a favor, y hay versiones que hablan de un fallo salomónico. De esto de, bueno, a vos te doy esto y a vos te doy esto otro. Y no me rompa mal. Y no me rompa mal los huevos, digamos, por un tiempo, ¿no? Esta semana se conocieron algunas declaraciones de Carlos Fait, uno de los ministros de la Corte Suprema, que hacía referencia a que el fallo de la Corte Suprema sobre la ley de medios será después de las elecciones, o que más o menos estaba orientado para ese lugar. Unos días antes había conocido también otra información de que la Corte iba a esperar a que vuelva Zaffaroni de Europa para fallar sobre esta cuestión. Lo cierto es que lo que queda claro a raíz de todo esto sobre las declaraciones de Fait era que él no él lo único que podía dar era una impresión particular. Lo cual, con esa afirmación, podemos asegurar de que no hay un fallo unánime de la Corte Suprema en este caso, y que seguramente deben estar con los votos contados y tratando de argumentar cada uno de sus posiciones. Ahora, lo que también es imposible de evitar en todo esto es que no tenga una lectura política. Ya sea, si el fallo se da hoy, tiene una lectura política, se va a dar después de las elecciones y obviamente va a tener una lectura política. Y además que no está mal que los fallos tengan una lectura política. ¿O pensamos que los jueces son apolíticos? Digo, no fue casual que antes de esta audiencia pública, semanas antes, la Corte Suprema sacó acordadas que desmontaban parte de todas las leyes sancionadas en el Congreso que tenían que ver con esta reforma judicial. No es casual que se haya dado justamente antes y que el gobierno, teniendo en cuenta que esta misma discusión, no haya salido a contestar justamente ni a criticar esas acordadas que desmontaban parte de todos los fallos sancionados en el Congreso. Vamos a escuchar nuevamente la palabra de Daniel Badenes en este caso sobre cuáles serían las consecuencias si la Corte fallara en contra de la ley de medios. Tuvimos estas dilaciones, el momento es ahora. Me parece que la Corte tiene que ya, cuanto antes, decir que la comunicación es un derecho humano y dejar de abonar esta pugna judicial que es muy peligrosa, digamos, porque también involucra una decisión en contraria, involucraría mucho más que el derecho a la comunicación. Digo, que la Corte Suprema dijera que las empresas tienen derecho a hacer negocios sin importar ningún derecho humano es peligroso y no solo está hablando de la ley de medios. Hives, sonando en ODP, Main Offender. Todos los viernes a las 10 de la noche, apuntamos directo a tus sentidos. Música para especies y algunas palabras malditas. Otro día perfecto. Habemos papa. A un sobreviviente entre los restos del naufragio. Otro día perfecto. Los viernes a las 10 de la noche por En Tránsito. Solo nosotros podíamos hacerlo. Otro día perfecto en Twitter, @ODP Radio. Los orígenes del blues se remontan a finales del siglo XIX. Ha evolucionado de una música vocal cantada por trabajadores negros pobres a una gran variedad de subgéneros y estilos. El siglo XX nos ha dejado a lo largo de sus 100 años un gran número de artistas históricos, clásicos a esta altura, que han sido en parte responsables del crecimiento y la evolución del estilo. Tipos como Robert Johnson, Muddy Waters, Willie Dixon, Albert King, B.B. King, John Mayer, Eric Clapton y Stevie Ray Vaughan, por nombrar solo algunos de los más conocidos. Sin embargo, los años 2000 han sabido mantener el estilo en pie con nuevos artistas de blues con un sonido más moderno y nuevas influencias. Nuevos bluseros, esta noche en ODP. El primero de los cuatro que vamos a repasar hoy es Johnny Lang. Allá vamos, Nuevos bluseros en ODP. This one might not ever be a single. Just something on my heart I had to sing. I hope they play this on the radio. Give me a chance to let somebody know that we can change the world. One boy, one girl. Station's got to pay the bills, and there's only so many slots to fill. Johnny Lang tiene actualmente 32 años. Comenzó a tocar la guitarra a los 12, influenciado por su papá, que lo llevaba a ver artistas de blues. Con Fight for My Soul, su último disco de este año, lleva editado 7. Smoking en el 95, Lie to Me en el 97, Wonder This World en el 98, Long Time Coming en el 2003, Turn Around en el 2006, Live at the Ryman en el 2009 y Fight for My Soul, su reciente disco de 2013. Tiene 36 años, toca la guitarra desde los 4, A los 12 ya tocaba como telonero de B.B. King en algunos conciertos. El segundo de los nuevos bluseros que repasamos esta noche en ODP es Joe Bonamassa. El primer proyecto grande fue Bloodline, junto a hijos de famosos, Erin Davis, hijo de Miles Davis, y Waylon Krieger, hijo de Robbie Krieger. Actualmente, además de una extensa carrera solista, es el guitarrista del supergrupo Black Country Communion, junto a Glenn Hughes, Derek Sherinian y Jason Bonham. Son 10 los discos solistas que lleva editados en estudio. A New Yesterday en el 2000, So It's Like That en el 2002, Blues Deluxe en el 2003, Had to Cry Today del 2004, You and Me del 2006, Slow Gene del 2007, The Ballad of John Henry del 2009, Black Rock del 2010, Dust Bowl del 2011 y Driving Towards the Daylight de 2012. Joe Bonamassa, el segundo de los nuevos bluseros que estamos picando esta noche en ODP, Este suena distinto, tiene apenas 35 años, Es el tercero de los nuevos artistas de blues que repasamos hoy. Nuevos bluseros en ODP, Le toca el turno a John Mayer. I went down to the crossroads, fell down on my knees. I went down to the crossroads, fell down on my knees. Asking Lord for mercy, so help me if you please. John Mayer comenzó su carrera desde muy pequeño, tocando canciones acústicas, hasta que decidió ir a estudiar a Berkeley para refinar sus conocimientos musicales. Colaboró con artistas como B.B. King, Buddy Guy y hasta Eric Clapton. Tiene un acercamiento permanente con el blues, aunque no es estrictamente un bluesero fundamentalista como Steve Ray Vaughan, por ejemplo. Un detalle que se nota fácilmente escuchando sus discos. Editó 6 discos de estudio hasta la fecha. Room for Square del 2001, Heavier Thing del 2003, Continuum del 2006, Battle Studies del 2009, Born and Raised del 2012 y el último que apareció hace muy poquito, Paradise Valley. El tercero de los bluseros que estamos picando esta noche en ODP se llama John Mayer. Gary Clark Jr. es el guitarrista de blues más famoso de la actualidad, Es el invitado blusero que todo el mundo quiere tener. Ya participó en calidad de tal con los Stones, con Dave Matthews y con otros tantos. Tiene editado unos 3 discos y unos cuantos EPs. 110 es su primer disco, Worry No More el segundo de 2008 y Black and Blue el tercero de 2012. Y con este nos quedamos, ¿eh? Nuevos luceros en ODP, Gary Clark Jr. Is West 54. Wow. You're gonna know my name by the end of the night. Yeah. You're gonna know my name by the end of the night. Wow. Taking shots, waiting on tomorrow, trying to fill up what's hollow. You gonna know my name. You gonna know my name. FM en Tránsito, 939, Castelar, Buenos Aires. Otro día perfecto. Antoine de Saint-Exupéry decía que si no eres útil a las estrellas, no las poseerás. ¿A quién le molestan los bonos riojanos? En el primer mundo es muy ordenado y la regla dice que el que tiene la manija es el dueño de la guita. Y a los dueños de la guita no les importa ser maguita. Lo único que les importa es hacer maguita. Es súper. Los argentinos tienen que pedir permiso para dejar el país. Tienen que votar a unos pelotudos como esos, el PI, el AUCD, que son todos unos hijos de puta. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. ¿A quién le molesta los bonos riojanos? Nuestro país es un país condenado al éxito. Es súper. Son todos unos hijos de puta. A triunfar. Señores jueces, nunca más. Otro día perfecto. Y así estamos sentados a mi diestra, el fundamentalismo hecho carne, Mateo Crespo. Y vamos a revisitar una película que acabo de ver hace minutos nada más. ¿Por qué? Porque la puedo ver cuando quiero, no porque la tenga en DVD, sino para vos, Freites, que todavía estás con Hurlingham TV, que tiene 7 canales y transmite todavía ATC, Argentina Televisora Color. Esta película, Gimme the Power, no la vi ni siquiera en el canal de cable pedorro que vos no tenés, ni tampoco la vi en ponerle. No, porque él me delira por mis costumbres y mis usos. Entonces, bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Igual, tus costumbres y tus usos ameritarían todo un programa. Oiga. Pero no va a ser de hoy, claramente. No, ¿no? Espero que ni hoy ni nunca. No sé. Tampoco lo vi en DirecTV, esto es satelital, ni en digital, sino que lo vi en Netflix, Freite de Señor Face. Que es un sistema que, pagando una módica suma en dólares, tenés a tu disposición un par de $108. ¿Tenés Netflix vos? ¿Tenés internet? ¿Tampoco? No llego a Hurlingham, donde al sector de Hurlingham donde vive todavía no llevo internet. Pero bueno, en Netflix, que es un... Sí, todo el mundo ya sabe lo que es Netflix. Bueno, para mí eso es toda una novedad que me vino muy bien, a pesar de que tampoco es que es la quinta maravilla, está más o menos... No tiene muchísima película. Y en cuanto a documentales y documentales de música, hay 2 o 3 nada más. Otro invento del imperialismo para sacarte dinero. Ni más ni menos. Uno de esos 2 o 3 documentales que hay se llama Gimme the Power, que es el que vamos a estar revisitando en este momento. A ver, Gimme the Power está producido y hecho por los mismos Molotov para revisitar su carrera en gran medida. Pero de paso, como siempre fueron una banda que de alguna manera tuvo un componente social dentro de otros condimentos que hicieron a la banda en cuanto a temática y musicalmente hablando también, aprovecharon y recorrieron la historia de México. La historia reciente de los últimos 200 años. Una historia obviamente sesgada por la violencia, con muchos puntos en común con la Argentina en cuanto a sucesiones de dictaduras, en cuanto a un unipartidismo muy pero muy fuerte, donde se iban sucediendo caretones que no eran ni más ni menos que gerentes del imperio durante décadas y décadas, interrumpidas por algún que otro golpe militar y alguna que otra dictadura también sangrientas como hubo aquí en la Argentina. La verdad que para conocer un poquito más de la historia de México viene bastante bien Gimme the Power. A todo esto también se revisita la historia del rock mexicano de mediados de los 60 a la actualidad, donde no hay mucho para revisitar, porque la verdad que estuvo bastante reprimido el rock, salvo Alex Lora y el Tri. No hay muchos que vengan batallando desde aquella época, me refiero a finales de los 60 y demás en cuanto a rock mexicano. Hay testimonios de muchos sociólogos, de historiadores, de musicalizadores, de gente de radio, también de protagonistas de primera mano de las movidas del rock en aquellas épocas, donde era muy pero muy difícil, a tal punto que a principios de los 70, mediados de los 70, se veía reducido prácticamente a lugares muy pero muy clandestinos en todo México, donde se escuchaba punk y las bandas podían tocar. Se les hacía muy difícil el desarrollo a una banda de rock en aquellas épocas en México. Después, como te decía, una historia sesgada o signada por la violencia, con inclusive, además de los desaparecidos que tuvimos aquí en Argentina, que allá también los hubo, candidatos a presidentes asesinados en plena campaña, hermanos de presidentes también tirados ahí como fiambres. Y en el medio de todo esto, a mediados de los 90, les aparecen dos granos en el culo al establishment mexicano. Por un lado, desde Chiapas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con el subcomandante Marcos a la cabeza. Y por otro lado, si se quiere, una cuestión más cultural, bastante más moderada también desde sus pretensiones, Molotov, que vino a representar un poco la voz de una generación bastante desganada, bastante desmotivada, como pasó también aquí en los 90, por sucesiones de neoliberalismo y por tener básicamente un país, como ellos decían, cocinado, hecho mierda y sin perspectiva de futuro. En este contexto nace Molotov, una banda que para mí le cabe muy bien el nombre, y pocas bandas a la cual el nombre le cabe tan bien en cuanto a un concepto artístico, no sé si coincidís. Sí, sí, absolutamente. Una banda que tuvo bastante que decir en Argentina en sus primeras visitas. Después me da la impresión de que el público se fue acostumbrando de algún modo a recibir a Molotov, que ha venido tantas veces. Y a diferencia de en México, entiendo que aquí terminan más que cayendo combativos, cayendo simpáticos, ¿no? Bueno, para muchos no dudaron en poner testimonios de gente que no le gustaba a Molotov, que decía que en realidad eran bastante chabacanos, bastante burdos y ordinarios. Para otros son irreverentes, contestatarios y divertidos, pero lo cierto es que les empezó a ir muy bien. Su primer disco vendió 1,000,000 de copias, 500,000 discos en México, 500,000 en el resto del mundo, lo cual para una banda mexicana la convierte en la banda mexicana más internacional, si se quiere. Giraron muchísimo por todo Europa y también fueron cuestionados por temas como puto, que eran como discriminativos, muy fuertes. Si bien ellos aquí le dedican un párrafo en la película a justificar que en realidad puto no es el homosexual para ellos, sino que puto es el que te caga, puto es el político. El cagador, claro. Pero la verdad es que en su momento fue bastante cuestionado y tuvieron que salir a dar explicaciones más de una vez. Pasó Salinas de Gortari, pasó el neoliberalismo por México, Molotov, como te decía, como la voz cantante de una generación de pendejos que no tenían futuro, no tenían perspectiva, muy parecido a lo que pasó aquí en la Argentina. Y en el medio de todo esto, bueno, protagonistas argentinos también que dan testimonios, como el productor Santa Olalla, que fue el que él los hizo sonar como sonaron justamente en Donde Jugarán las Niñas, su primer disco que vende 1,000,000 de discos. También hay testimonios de Mario Pergolini. Se los ve en un momento en una entrevista en la Rock and Pop con Juan Di Natale, donde él les pregunta y les plantea junto a Tuki la polémica por las letras controvertidas y sobre todo por el tema discriminativo que podía uno hacer su lectura del tema puto. Y después, cómo los tipos fueron explotando alrededor del mundo y cómo en México se convirtieron tal vez en una de las bandas más importantes, cuando lo que sonaba del otro lado era Maná, cuando sonaban bandas donde se hacían llamar rock, pero la verdad que en este repaso que hacen bastante furioso era mucho más pop que otra cosa lo que tenía para ofrecer México. Termina no siendo algo autobiográfico en realidad, ¿no? La peli. No, porque recurren a la historia de México también, trazan un paralelismo. En definitiva, no termina profundizando mucho en la historia de la banda. Te enterás más de cuestiones que tienen que ver con la historia de México en cuanto a cosas que no sabía, que a novedades a la banda. No hay mucha intimidad tampoco, hay muchas imágenes de show en vivo, notas a ellos, entrevistas, como te decía, también a todos los que de alguna parte fueron responsables del éxito de la banda, ex-managers, ex-roadies, tipos que estuvieron ahí poniendo el hombro y que la vivieron en carne propia junto a estos cuatro chabones que son, al parecer, una fresa. Eso es lo que saqué en claro. Porque las películas mexicanas no deberían venir con subtítulo porque se le entiende claramente lo que hablan, pero sí deberían venir con algún tipo de explicativo en cuanto a la dialéctica, el slang mexicano, porque no sé si se sabe lo que quiere decir fresa, pero fresa no. Más o menos quiere decir algo así como un cheto, alguien que no pasó necesidades, que viene de una clase media acomodada, que nunca tuvo que salir a ganarse el pan. Bueno, parece que los Molotov son fresa, pero que aún así son chido. Que tampoco sé lo que es. Como que está bien, que están copados, que son creíbles, que son honestos. Salvo cuando intentaron meterse en cuestiones más sociales, políticas, ahí sobre todo la inteligencia y el periodismo del rock empezó a desconfiar un poquito de ellos. Los tipos, la verdad, que siempre hicieron lo que quisieron, fueron un poco más allá, sacaron videos con minas en bolas, con tetas, cantaban sobre el sexo, siempre claro. Trataban de transgredir un poquito más y la verdad que lo lograron, lo han logrado e insisto, se han convertido en la banda mexicana tal vez de mayor trascendencia referencia internacional junto con Maná, si es que se le puede llamar roca lo que hace Maná. Me llamó mucho la atención la frase minas en bolas con tetas. No, porque aparte... ¿Hay minas en bolas sin tetas? No, no, pero lo que tiene es que aparte de las minas en bolas hay más tetas. La escenografía es toda de tetas. Ah, perfecto. En este video de Molotov. Bueno. Otro de los temas que les deparó el éxito, además de Gimme the Power, que fue uno de los que los proyectó a nivel internacional, fue el tema Frijolero. Y está bueno enterarse un poco la historia detrás de este tema, con el cual vamos a cerrar, que tiene que ver con Randy Ebright, el batero, que es yankee el tipo, pero que a los 15 años se fue a vivir a México porque el viejo laburaba en la DEA. Y un día, yendo ya con su familia nacida en México a visitar a sus parientes en Estados Unidos, a su hija de 2 años, con pañales, le sacaron los pañales para revisarla. ¿Y encontraron algo? No, caca, pis a lo sumo. El pibe iba a ver a la familia y eso lo impactó mucho. Ahí como que notó esa frontera que hasta ese momento a él no se le había presentado a la inversa en su viaje de Estados Unidos a México, y ahí se sintió un fucking frijolero. De ahí, como respuesta a haberse sentido intimidado y haber sentido que su hija había sido casi vejada, compuso Frijolero. Gimme the Power se llama el documental, disponible en Netflix. Si no, búsquenlo por ahí que lo van a encontrar. Revisita la historia de México y de esta banda formada en 1995 llamada Molotov, que aquí en la Argentina la verdad que también es una de las bandas que más convocatoria tiene. Hace poco han tocado en el norte de Argentina para más de 20.000 personas. Estos frijoleros, don't call me gringo, you fucking vino. Yo ya estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero. Y aunque exista algún respeto, no metamos las narices. No que inflamos la moneda haciendo guerra a otros países. Te pagamos con petróleo o intereses, nuestra deuda. Mientras tanto no sabemos quién se queda con la feria. A que nos hagan la fama de que somos vendedores de la droga que sembramos. Ustedes son consumidores. Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on your side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. Chingao. Now I wish I had a dime for every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town. In a rich man I'd be if I had that kind of chips. Lately I wanna smack the mouths of these racists. Podrás imaginarte desde afuera ser un mexicano cruzando la frontera, pensando tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Si tuvieras tú que esquivar las balas de unos cuantos gringos rancheros, le seguirás diciendo good for nothing, we're back. Si tuvieras tú que empezar de cero. Now why don't you look down on where your feet is planted? The U.S. soil that makes you take shit for granted. If not for Santa Ana, just to let you know that where your feet are planted would be Mexico. Correcto. Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on your side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. www.fmentransito.org.ar 93.9 Comunicación Cooperativa. En Tránsito, 26 años. Signori, seguro saben que por ley sagrada el hombre no es apto para ser elegido para el papado. No es un cardenal, lo saben. Y no tiene la edad suficiente. Y tal vez haya una forma, hay que considerar la posibilidad. Sí, él debe... Lo siento, pero los protocolos del cónclave nunca se pueden modificar. Este asunto no se pondrá a votación. Pero, signore, eso ya no está en sus manos. ¿Acaso ya lo olvidó? ¿Renunció a su puesto como gran elector? Otro día perfecto. Han pasado 21 minutos de las 11 de la noche. Y está Facu Acuña con nosotros. Un poco vamos a continuar hablando de la ley de medios en este caso. Hace un ratito estábamos analizando qué es lo que pasaría si la ley de medios no saldría con una declaración de constitucionalidad de los dos artículos que están en cuestión. Por un lado es el artículo 45 y por el otro lado es el artículo 161. Para mí una de las mejores exposiciones que hubieron la semana pasada en la audiencia pública tuvieron que ver con Cintia Taviano, la defensora del público. Además de las exposiciones que tuvieron como de parte presentadas, digamos, de parte tanto de Clarín como del Estado, hubieron una serie de presentaciones que fueron imparciales, digamos, ¿no? Que no lo llevaban por ninguna de las partes, sino que de manera imparcial le hacían una recomendación al tribunal para recomendarle de qué manera pueden fallar sobre la ley de medios. Una de esas imparciales fue Cintia Taviano, que tuvo la posibilidad de representar a las audiencias, al público, por esta nueva entidad, digamos, que es la Defensoría del Público, que comenzó, tiene menos de un año de formación, que arrancó hacia finales del año pasado, que ya tiene una serie de denuncias y de casos sobre los que ha intervenido, y donde cualquier persona que se sienta agraviado o agraviada sobre algún contenido que puede ver en la televisión o que puede escuchar, por ejemplo, en la radio, puede hacer una presentación en la Defensoría y allí defender justamente los derechos de las audiencias. Desde ahí más o menos estuvo planteada la palabra de Cinto Otaviano en la audiencia pública de la semana pasada. Para mí fue una de las mejores de las que estuvo allí mencionando parte de no solamente los derechos de las audiencias, sino de contar específicamente cuáles fueron las situaciones que sucedieron cuando el poder concentrado estuvo en manos de los medios y cuando los propios medios se autorregularon. Una de las frases, parafraseando, valga la redundancia, a la misma Cintia Taviano, una de las cosas que dijo fue: bueno, cuando Clarín tuvo la posibilidad de autorregularse y de poder tener la libertad absoluta de decir lo que quisiera, decidió callar y ocultó un genocidio en el país, teniendo justamente negocios con la propia dictadura. Me parece que fue uno de los momentos, yo en ese momento estaba en la plaza frente al tribunal, y fue uno de los momentos en donde hubo un aplauso más cerrado, digamos, para alguien que estaba justamente adentro del palacio, mencionando un poco razones y argumentando razones para que la Corte Suprema declare constitucional la ley de medios. Vamos a escuchar la palabra, en este caso, de Cintia Taviano. Tuvimos la posibilidad de charlar con ella esta semana, explicando qué es lo que sucede cuando hay supremacía comunicacional, qué es lo que puede hacer Clarín o cualquier otro medio si tiene la supremacía por todo el resto del espectro comunicativo. Y eso es específicamente lo que ha pasado en los últimos años. Cuando vos tenés una concentración comunicacional, lo que tenés es una supremacía en el establecimiento de la agenda, y la agenda comunicacional implica poder establecer algunos temas con un enfoque determinado, como fue este, y ocultar otros temas, que es la famosa agenda de recorte, y es lo que decíamos, Owen Fish llamó la censura empresarial, es decir, cuando hay una supremacía comunicacional, hay una decisión de qué es noticia y de qué no lo es. Entonces, el Grupo Clarín, una vez más, utilizó todos esos recursos y frente a aquellas presentaciones, a aquellos amicus que le resultaban inconvenientes, los acusó de falsedades, cuando claramente vos podés entrar a nuestro sitio de internet. Este organismo tiene acceso a la información pública de manera plena, en www.defensadelpublico.gov.ar vos podés ver todas las actuaciones que hemos venido teniendo y en la que, por supuesto, están referenciadas aquellas que hemos expresado ante la Corte. Una de las cosas a las que hacía referencia recién, diciendo que la información de la Defensoría es pública, porque salieron una serie de notas esta semana atacando a la Defensoría del Público, señalando que había una serie de informaciones que no se podían acceder. Bueno, esa fue un poco la respuesta. Salió una comunicación por parte de la Defensoría diciendo que era mentira, que toda la información que tiene la Defensoría sobre las denuncias están colgadas de la web, y esa era parte de la explicación que escuchábamos recién también. A lo largo de los más de 25 años que tiene en tránsito, ya 26, la han atravesado, digo, cantidad de debates y discusiones, muchas muy interesantes y ricas, otras triviales, digo, como pasó y seguirá pasando y está bien que pase, digo, sin saberlo, en el 1987 nosotros estábamos haciendo una empresa cooperativa, y no se malentiende la palabra empresa, para que en 2013 pase esto que queremos que pase. Uh-huh. Tal vez en 1986, en 1987, no lo veíamos o no le poníamos el título de ley de medios, pero es una gran frutilla en el postre de los 26 años de FM en Tránsito que la ley de medios se apruebe como se tiene que aprobar. Eso que vos mencionás fue una de las cuestiones sobre las que en Tránsito ha militado durante mucho tiempo, pero de la misma manera también en Tránsito aquí en el oeste y en un montón de lados donde estuvo discutiendo esta norma que se sancionó hace 4 años. En tantos otros lados, digamos, otros proyectos muy similares en Tránsito también discutían lo mismo. Y son esos mismos proyectos los que después impulsaron justamente el debate democrático antes de la sanción de la ley. Y son los que salieron a la calle cuando hubo que defenderla. Y son los que salieron a aventar la voz, digamos, a través de los micrófonos cuando las radios se cerraban y cuando te venían a decomisar y cuando la mano no estaba tan buena. De todas maneras, siguieron siendo esas mismas radios las que siguieron exigiendo que haya una ley de la democracia. Y me parece que todo eso merece tener un cierre acorde a los tiempos que estas mismas radios ayudaron a construir también. Para nosotros es un lujo que Facu forme parte de Otro Día Perfecto, así que a él lo vemos el viernes que viene, ¿ok? Sí. Abrazo, viejo. Abrazo para todos. Un Pink Floyd raro, ¿eh? De hace muchos años, enfermo, ¿eh? The More, un disco del 69 que formó parte de una banda de sonido. Después Praxis, unos tipos más enfermos todavía, ¿eh? Casi 10 minutos de enfermedad a las 11 y media de la noche. Estás escuchando Otro Día Perfecto a través de FM en Tránsito en 93.9. Ya con 26 años sobre el lomo, ¿eh? 10 minutos de enfermedad praxis desde un disco del 94 que se llama Sacrifice. Era The Hook, antes Pink Floyd, en un tema raro, poco habitual, de un disco del año 69 que fue la banda de sonido de una película que se llamó More Ibiza Bar. Nos quedan casi 30 minutos de programa. Todavía vamos a estar repasando la vida y obra de Rocky Erickson. Y nos queda un Mateo con nosotros que se va a meter en la película de Luca. Dale. Estás escuchando Otro Día Perfecto. En otra parte del mundo están escuchando otra cosa. Calica FM 95.2, Nepal. तपाईंकै शहर नारायणगढमा स्टार अफिस इन्टरनेशनल काठमाडौँ प्रस्तुत गर्दछ सुकाम द ग्रेट एक्सचेन्ज अफर रेडियो लगार्टो AM 1560 Chiapas, México. Hay una clarísima diferencia entre las capacidades de pagar de los mexicanos ahora, de las que tenían antes y de las que tienen ahora los mexicanos frente a las que exhiben los europeos. Calalix Nunata Radio 90.5 Groenlandia. Otro día perfecto. Otra radio. Nació el 15 de julio de 1947 en Dallas, Texas. El tipo canta, toca la guitarra y compone canciones increíbles. Construyó su base de fans por su labor como fundador y líder de 13 Floor Elevators, una banda pionera del rock psicodélico. Si no sabías quién era, mucho gusto, Rocky Erickson. Esta noche en ODP está dedicada a un artista legendario, pero muy poco conocido realmente, No sabes quién es, te lo presentamos. Se trata de Rocky Erickson, que ya está sonando por la radio. Erickson, como muchos otros artistas de la época de fines de los 60, se transformó en una especie de músico de culto. Además de por sus canciones, por desgracias varias, como ataques de locura, abusos de drogas y demás cuestiones tan familiares a los músicos de rock. Ingresa a 13 Floor Elevators en 1966, consiguiendo su primer éxito con You Are Gonna Miss Me, la canción que estamos escuchando. Con esa banda llegó a grabar 3 discos de estudio y 1 en vivo. El éxito de la canción le da la posibilidad de un contrato importante, pero al igual que muchos otros de sus colegas, la fama era una mochila muy pesada de cargar para Rocky Erickson. Estamos presentándote a un tipo que probablemente no conocías. Sobrevolamos la atribulada vida de Rocky Erickson en Otro Día Perfecto. Rocky tuvo todo tipo de problemas legales por consumo de marihuana y LSD. En 1969 lo terminaron metiendo preso por posesión de un porro. Estuvo internado más de 3 años en un hospital con diagnóstico de esquizofrenia y sufrió todo tipo de tratamientos psicoactivos, hasta terapia de shock. Cuando salió de su internación en 1973, armó una nueva banda para salir a tocar, a la que llamó The Aliens. Les llevó bastante tiempo poder grabar algo más o menos estructurado, pero canciones como Don't Shake Me Lucifer, Bloody Hammer y I Walk With a Zombie, muy influenciadas por el cine de terror, encontraron poco éxito comercial. Su cabeza ya estaba fuera de este mundo, tanto que en 1982 firmó una declaración jurada donde decía que era un marciano el que había invadido su cuerpo. Vida y obra muy rapidito de un tipo muy especial, Rocky Erickson, aquí con The Aliens, haciendo una canción que es un clásico dentro de su repertorio, I Think of Demons. En 1990 Rocky Erickson se las arregló para vivir de la seguridad social, hasta que unos meses después artistas como R.E.M., ZZ Top, John Wesley Harding y Jesus and Mary Chain grabaron sus canciones en el disco Where the Pyramid Meets the Eye, un tributo a Rocky Erickson, obteniendo un éxito que nunca antes había tenido. Lo que estás escuchando es R.E.M. haciendo una canción de Rocky Erickson. Toma. Un clásico dentro de lo que es el micromundo de Rocky Erickson. Un tipo que te estamos mostrando hoy. R.E.M. haciendo I Walk With a Zombie. I walk with a zombie. I walk with a zombie. I walk with a zombie last night. Zombie, I walk with a zombie. I walk with a zombie last night. En 1995 Rocky logra volver a grabar y edita un disco llamado All That Might Do My Rhyme, producido por Speedy Parks, bajista de los Texas Tornados, con el que sin embargo no pasa demasiado. El tipo se había transformado en una especie de leyenda, pero la cabeza ya le funcionaba mal. Su hermano, Sumer Erickson, obtuvo la custodia legal de Rocky. Como resultado de esto, por primera vez en su ajetreada vida, recibió la mejor asistencia médica que se pudiera esperar para un caso como el suyo, de esquizofrenia cada vez más complicada. Llegó hasta nuestros días haciendo pequeñas giras y tocando sus legendarias canciones en vivo, Cuidado y Medicado. Así pasó brevemente la historia de uno de los pioneros del rock psicodélico de mediados y fines de los 60, Rocky Erickson, que junto con 13 Floor Elevators sentó las bases de un estilo que también a su manera abonaron los primeros discos de Pink Floyd, especialmente el primero con Syd Barrett. Si no sabías quién era, ahora te enteraste. Rocky Erickson sonó en ODP, esto es Bloody Hammer. Otro día perfecto en blog, otrodiaperfecto.com.ar. Nos quedan exactamente 13 minutos para terminar Otro Día Perfecto y está Mateo con nosotros. Esto que estamos escuchando es una especie de preámbulo acerca de lo que vamos a hablar, ¿verdad? Y después de denostarlo a Freites por su precariedad cabalística, ahora le tengo que agradecer porque él fue el que me prestó el DVD original comprado. Bien, Freites apostando a la industria Freites, nacional. ¿Compraste tu DVD? ¿Te lo choreaste? ¿Estaba manchado con sangre? ¿Te diste a la fuga? ¿Hiciste un hit and run? Algo parecido. Okay. No, no te escucho. Pero bueno, me lo prestó Freites, Luca, una película que si bien yo había visto en la plaza de Morón hace algunos años atrás. Arreglar la cajita, boludo. Arreglar la cajita. ¿La arreglaste? Disculpe. Lo pago, dice que lo pago. Son internas, perdón. Bueno, como te decía, después de haberla visto hace un par de años en la plaza de Morón, me venía bien una refrescada de esta película que se basa, obviamente, como su nombre lo indica, en la vida de Luca Prodan, este Tano Loco que vino a interpretar muy bien a los argentinos, ni siquiera diría a los porteños, sino más bien a los argentinos. La verdad que la película cuenta con un par de puntos a su favor bastante importantes. Uno de ellos es muchos audios de unos cassettes que se ve que Luca le enviaba a su familia cuando recién había llegado aquí a la Argentina y había hecho base en Córdoba con Timmy McKern, donde le contaba cómo habían sido esas primeras experiencias. Y la verdad que estos audios hablados en español, en italiano y en inglés son un material fundamental para entender cómo lo había pasado Luca en aquellos tiempos locos en los cuales venía escapándole a la heroína desde Europa, después de haber tenido una infancia que, si bien podríamos decir que pintaba para tener todas las condiciones de comodidad que quisiera un pibe europeo, Luca siempre fue un rebelde, fue un inadaptado, siempre a la sombra de un padre al cual parece que le salían todas y era muy, pero muy estricto, pero todo lo que hacía lo hacía bien, y parece que tener un padre así afecta la psiquis de un pequeño niño como lo era Luca, a tal punto que no es que lo internan, pero sí lo mandan a un colegio pupilo en Escocia a la altura de la adolescencia, más o menos, donde él ahí dice: ahí me terminaron de quebrar, porque la verdad que la pasó muy mal en este colegio internado escocés, donde si bien compartía educación y vida con la creme de la creme europea, el inadaptado de Luca la pasaba muy, pero muy mal, hasta el punto que se termina fugando. Vuelve a Italia y su viejo le dice: ¿pero cómo que te fugaste del colegio? Emprenden una riña a las trompadas y Luca se va para no volver más. Después anduvo deambulando por Londres, tuvo problemas con la heroína. Perdón, Freddy, yo sé que eso te indigna especialmente. Estuvo deambulando por Londres, tuvo muchos problemas con la heroína, estuvo a punto de caer preso una vez, zafó, después caería preso y estaría 6 meses a la sombra, admitiendo que la verdad que no la pasó muy mal, porque encima le llevaron una guitarra, así que estaba al pedo, y dice la verdad que la pasaba mejor que en el internado en Escocia. La cuestión es que en determinado momento de su vida, y ayudado por el novio de una hermana que se lo quería sacar de encima, no porque fuera un copado, le pagan el pasaje a la Argentina y aterriza aquí, primero en Buenos Aires y luego, como te decía, hace escala en Córdoba, donde se empieza a gestar se empieza a germinar la semilla que en algún momento, un par de años después, se convertiría en zumo, porque a Luca todavía le faltan un par de viajes a Europa, en el cual, como te decía recién, cae preso definitivamente. Sale a los 6 meses, sigue sin aceptar ayuda de su padre, ya que están muy peleados, así que decide comerse un par de meses más engayolado con tal de no tener que bancarse un abogado que le pague el viejo. Y como te decía, hay dos cosas que parece que lo quebraron a Luca en su vida, más allá de su abuso de la heroína. Uno fue estos años que estuvo en el internado en Escocia, y el otro fue que para finales de los 80, poco antes de su muerte, su hermana Claudia, a la cual él había introducido en el hábito de la heroína, muere de una sobredosis, con la obvia carga de culpa que le provoca a Luca, siendo él el que le había presentado a esta tal heroína que la termina asesinando a su hermana. Eso empieza a marcar el declive aquí en Buenos Aires, donde, según cuentan los diarios y sus testimonios grabados, empieza a sentir que la parte mala de Luca le empieza a ganar a la parte buena, y que toda esa oscuridad de la cual había venido escapando de Europa, llamada heroína, aquí se hace presente en forma de ginebra, pero a la vez también bastante letal, bastante dañina, cuando uno la consume en abuso, como era el caso de Luca Prodan. Hay testimonios de todos los que fueron compañeros de él, de Sumo, de Luca, de Da Funcho, menos de Moyo y de Arnedo, que no quisieron participar. Hasta la primera baterista está ahí, obviamente el Bocha Sokol da su testimonio, de los más graciosos de la cuestión. También están la madre, las hermanas, todas las mujeres que tuvo Luca Prodan dan su testimonio, todas ellas rompen en llanto en determinado momento cuando recuerdan sus momentos junto a Luca, que dicen que era un tipo casi un niño rebelde, pero que a la vez muy sensible y muy, pero muy inteligente. Para el final, los últimos 10 minutos hablan un poco de Sumo, de la carrera, no meteórica, porque la verdad que los tipos la tuvieron que jugar bastante en el under, pero sí su llegada a obras, su falta absoluta en algún punto de estrategia y cómo la banda se manejaba en términos bastante, pero bastante caóticos. Hay mucha imagen de Sumo en vivo, también algunas imágenes de Luca ahí pasando la tarde con amigos, tocando el piano, canturreando, fumándose unos porros, tomándose unas ginebras. Y también mucho material de backstage, mucho camarín, camarín feo, camarín de club de barrio, de se nota baño percutido por el sudor. De tugurio. De tugurio, tal cual, en el cual, bueno, ahí había idas y venidas bastante sospechosas entre todos los Sumos, que eran una banda bastante, pero bastante particular. Yo les recomiendo esto como es Industria Nacional, vayan y cómprenlo, se consigue, calculo que en Musimundo o en cualquier disquería amiga. Lo piden como Luca, también dotado de muy buen material fotográfico que se ve que habilitó la madre, tanto como estas cintas grabadas donde Luca le contaba cómo le estaba pasando sus primeros días en Argentina. Después también hay testimonio de sus amigos italianos que pasaron por su etapa heroinómana junto a él. Algunos la quedaron, algunos fueron presos durante varios años, pero son muy, muy jugosos esos testimonios. Así que si te querés enterar de algunas cuestiones que no sabías de la vida de Luca, porque ya tiene una vida bastante pública, ha sido bastante revisitada, es uno de los íconos del rock nacional, pero aquí la verdad que hay buen material de archivo y te vas a enterar de alguna que otra cosita que seguramente no sabías. Un síntoma de todo esto es la no participación de los tipos de Divididos, ¿no? Sí, son gente bastante reservada y con conflictos con los medios de comunicación, no dan muchas notas, no son muy accesibles. Y me parece que la relación entre Ricardo Mollo y Luca Prodan nunca fue muy buena. Es más, en el único momento donde lo menciona aquí en la película, lo presenta como nuestra reciente incorporación, el guitar hero, el héroe de la guitarra, como que siempre lo tildó de ser un tanto pirotécnico y tender a hacerse el Hendrix en cada compás. La vida de Luca Prodan tiene un montón de ribetes que seguramente no vas a ver en la película, pero es un buen lugar para entrarle al tipo si no tenés tanto su vida o de qué fue la cosa, ¿eh? Mucho testimonio, ¿eh? Madres, amigas, ex novias, ex amigos, ex compañeros y gente que las distintas versiones, distintos focos de la personalidad de este tipo tan complejo como fue Luca Prodan. Faltan 4 minutitos para que sean las 12, estamos que nos vamos, señor. Ya casi, ¿eh? Me intriga saber de qué va a ir el mashup de hoy. Antes nos queda un poquito más de Sumo. I wanna show you next week. I said, come on, baby, know me next week. I wanna know you next week. I said, come on, lady, do it next week. I wanna do it next week. Yeah. Darling, nena, dame next week. Quiero tu next week. Digo, dale, baby, dame next week. Te necesito next week. I said, come on, little lady, won't you show me next week? I wanna show you next week. I said, come on, lady, love me next week. Who wanna love you next week? We'll be right back. Empezamos a despedir, Estuvo Mateo con nosotros, como siempre. Muchas gracias por estar, muchas gracias por existir, Gracias. ¿Qué color es el saco de Fantino? El saco de Fantino es naranja, señores. Sí, sépanlo, Y está la Tota Santillán de invitado. Y un par de gatitos. Le agradecemos a Facu Acuña, que estuvo con nosotros. A Sergio Freites en la puesta en el aire, como siempre, impecable. Bruno Dolbe con la producción general y tratando de que seamos mejores personas, Le cuesta. Así la vida, Si te gustan los mashup, nos vamos con un mashup, Los dos y Jimi Hendrix pegaditos, Gracias a todos por todo, Adiós. All right. Now dig this, baby. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to see the light on fire. Listen here, baby. The step back is so crazy. The time to hesitate is through. The time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. That's what I'm talking about. Now dig this. Yeah. Ha. Now listen, baby. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. I know we can only lose. My love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Set the night on.